Aquí voy. A ver si me sale lo que yo estaba pensando. Confieso, Estaba sabes que yo aviso de pegado para ver a Javido. Es que iba a decir algo, iba a arrancar el podcast. Greetings, infidels. Me acordé de ese tipo. And here comes trouble. Rocket launcher. ¿Qué tal, mis amigos? Y bienvenidos a Sonido Fanboy, edición número 19. En esta ocasión, como siempre, en esta nave videojuegos, me acompaña Osmas, que es 1971. ¿Cómo está, Osmas? Aquí, lo más bien, ¿cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios. Llegando aquí de un fin de semana largo y de una semana media dolorosa, pero más adelante hablamos de eso. Esta noche tenemos un invitado por segunda vez, nos acompaña Juan Carlos Delgado. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Epa, todo bien, saludos, por segunda vez y media. Eso, tú sabes que yo había pensado en decir eso mismo. Segunda vez y media por el... Ya, por el audio. Pues sí, por muchas el audio. Gracias por colocar el audio por ahí. No me acordaba de eso. Es que eso no salía en vivo, eso es post-production. Acuérdate que hablamos de eso fue en el podcast número 16, ¿verdad? Si no me equivoco, el 16. Ya, exactamente, en ese mismo fue. Eso mismo, eso mismo. Y nada, gracias por estar con nosotros, Juan Carlos, y como dice Osmas, que somos y que los más odiados, vamos a ser los más odiados en este podcast. Yo no sé por qué. Fuimos los agraciados, pero eso no tiene nada que ver. No es nuestra culpa. Los embajadores. Los embajadores. Alguien de Sonido Fanboy tenía que estar allí, porque eso es Nintendo. No, tenías que mandarme las taquillas a mí y yo compraba el pasaje y iba. Mira, pero ya mismo está, mira, el Explosion Gaming Fest va a estar en Puerto Rico ya mismo. Ahora tú tienes que ir para allá, entonces tú sabes representar a Sonido Fanboy. A ver si voy, porque yo creo que el cuñado mío va para allá y a ver si hago un par de videitos y eso. A ver si voy. ¿No nunca he ido? No sé ni cuándo es eso. Yo creo que diga, porque para mí queda sentido a veces temprano en noviembre y después un poquito más adelantado de noviembre. Yo vi un programa de radio, yo escuché un chavo que sigo, que no lo voy a ver en radio, donde supuestamente iban a jugar el Wii U 2 semanas antes del lanzamiento, que me imagino que será para fines de octubre o principios de noviembre. Ya, en este caso sí. Exacto, puede ser que sea finales de octubre. Yo sé que ellos anunciaron que van a tener ellos dijeron que van a tener a Black Ops 2 disponible para jugar allí en el Explosion Fest. Yo sé que hubo años anteriores donde ya había el evento fue después que había salido Modern Warfare 2, si no me equivoco. Y entonces, pues lo tenían allí, había mucha gente loca con el juego. Y entonces Burger King estaba oficiando como que el boot del juego, pero ya el juego había salido, ya todo el mundo lo tenía en su casa. Pero anyway, si lo tienen antes de que salga, en verdad que está chévere. Está cool. Yo fui un año, yo fui en el 2006, no recuerdo, ¿sabes? No, en el a principios de 2007, en el 2006, porque eso siempre creo que lo dan así como en noviembre, octubre. Sí, en el 2006 yo fui y de verdad que me gustó un montón, mano, y me quedé con las ganas porque me gusta ver los cosplayers, la gente ahí que se visten de diferentes cosas. Y ¿sabes? No son unos disfraces bobolones, tú sabes. Hay gente que se disfrazan bien brutal, ¿sabes? Profesional. Entonces el Mega Man con los dos tanques de agua. Oh. Ese que está en la, el fanpage. Sí que ese que... es el Mega Man más tecato que yo he visto en mi vida. Eso es el Mega Man Low Budget. El Mega Man Low Budget. Bueno, mi gente, vamos rapidito, ¿verdad?, a comenzar este podcast. Como siempre, vamos a hablar de lo que hemos estado jugando. Bueno, Juan Carlos, como usted sabe, los invitados siempre van primero, así que, ¿qué has estado jugando? Nosotros más o menos sabemos que tú estás jugando, pero llenos por ahí. Yo lo sé, yo lo vi por ahí el fin de semana. Ya, todo el mundo lo sabe, he estado jugando Borderlands 2. Desde que salió ese juego, no ha salido de mi consola, se ha quedado permanentemente dentro. Hemos estado dándole bastante fuerte, la primera semana jugamos todos los días. Inclusive jueves, que es el día que nosotros grabamos, estábamos jugando, 5 minutos antes paramos el juego, fuimos a grabar y terminamos y volvimos para allá. Bueno, ese día yo no volví porque ese fue el comienzo de mi odisea con mi conexión de internet, pero la situación ya mejoró en ese aspecto, pero por motivo a eso me he quedado un poquito rezagado en cuanto a Borderlands en cuestión de historia. Los demás muchachos ya se fueron adelante. Pero pues poquito a poco trataré de alcanzarlo. Entonces, el juego, para hablar un poquito de él, para el que le gustó Borderlands 1, el primero, es más de lo mismo, pero refinado, pulido en todos los aspectos. Sigue siendo excelente juego para jugar entre amigos, pero este tiene una particularidad, es que este es divertido jugarlo solo. El primero era comerse un clavo, porque era sumamente lento y aburrido. No tenía como que mucho sentido uno estar solo. Este tiene muchísimas piezas de historia que te mantienen constantemente informado de dónde tú estás, cuál es tu contorno y qué está pasando. Y entonces siempre te mantiene intrigado y siempre te está dando un pedazo más de historia que complementa. Y entonces eso añade mucho a la experiencia y es jugable solo en esta ocasión. Gran parte importante de todo este juego es el loot que tú consigues, el cual consiste pues de muchísimas armas y pues de escudo, y entonces tienes modificaciones para tu clase y cosas así, que esto viene a ser un personaje, digamos así, casi adicional al juego, porque uno siempre está en búsqueda de una mejor pistola, un mejor rifle, y entonces está ese elemento adictivo en ese aspecto que lo hace fantástico. Yo jugué el primero. Uh-huh. Lo tuve un tiempito de Xbox. Pero me encontré con la situación de que, como tú dices, siempre lo jugué solo. Y tú llegas a muchos lugares donde no hay nada, no hay gente, ¿sabes? Tú no tienes ninguna interacción con nadie. Se te acaba la alma y para conseguir balas hay que volver otra vez y caminar por los mismos sitios, empezar a buscar armas de nuevo, balas y cuestiones. Sí, de verdad que se me hizo un poquito difícil. Sí, el primero está casi injugable solo, por eso, porque es aburrido. No hay nada que te mantenga atrapado en el juego. El factor y a mí me encanta el estilo. Es fantástico. Ese estilo self-shaded a mí me encanta porque yo soy bien fan de los cómics y ese estilo de animación a mí me encanta y por eso me gustaba cuando yo vi el primero y dije, contra, este juego, aunque yo lo jugué bien tarde, yo lo jugué ya cuando salió la edición que traía todos los DLC. Sí, yo empecé bien tarde por la cuestión que yo siempre le dije a ustedes, que estos juegos que son así bien largos, pues no me gusta mucho meterme ahí porque así no tengo mucho tiempo para jugar los otros juegos que me gustan también. Y como es mucho looting, que sí, entonces me encontré con la situación de que, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a jugar los shooters, que tú, los tipos mueren bien rápido, aquí no, aquí tú tienes que darle y darle y darle, y si el arma no está, ¿te entiendes? Es un estilo de juego para el que le guste ese estilo de juego, también. Uh-huh. ¿Alguna otra cosita, Juan Carlos? Bueno, también he estado jugando así entre ratitos el demo de NBA 2K13. A mí me gustan mucho los juegos de deporte. Y este lo jugué para poder hablar de él en el podcast. En cuestión de gráfica, yo te diría que está igual que hace 2 años atrás. No vi ninguna mejoría visual. Al contrario, yo te diría que los personajes no se ven tan definidos como en versiones anteriores, pero no se ven mal. Lo que sí, las mejorías que le he visto es que le añadieron muchísimas más animaciones, por lo cual el juego se siente un poquito más fluido en ese aspecto, en la manera en que se mueven los personajes y pues y hacen sus acciones. Ellos cambiaron el esquema de controles, así que para el jugador que estaba acostumbrado a las versiones anteriores va a sufrir un poquito en lo que se ajusta a esto. Tú sabes que uno está jugando y uno no está pensando en los controles, sino que lo hace instintivamente. Y entonces ahí es donde uno comienza a tener problemas con el control, porque uno está acostumbrado. Como decía Osmas en el episodio anterior cuando estaba jugando Shadow of the Colossus, uno se acostumbra a que el de brincar es el X, y entonces se lo cambian en un juego y como que uno siempre está como que con esa batalla hasta que uno logra acostumbrarse. Pues eso es lo que sucede ahora con esta nueva versión de 2K. Yo me imagino que la versión full, uno podrá cambiar los controles como uno desee, hacer el mapping de la manera que uno quiera, pero por lo menos en el demo ellos tienen ahí el nuevo esquema de controles, el cual no es que sea más difícil que otro, simplemente es que es diferente. En cuestión del demo como tal, el demo es un asco, al igual que todos los años, porque primero no te incluye este año por lo menos incluyeron un pedacito pequeño de tutorial, pero el tutorial lo único que habla es de los nuevos controles, ni siquiera te da los básicos de cuál es el botón de pasar, cómo te postea, qué haces para tomar rebote, nada. Y el juego no hace nada de eso en el demo. El demo tampoco tiene comentarios en audio, simplemente estás tú ahí con los jugadores y escuchas los sonidos de la cancha, pero that's it. So, como demo, no se lo vende a nadie que esté on the fence, pero es solamente un demo nuevamente. El full game pues tiene audio comentarios y son muy buenos. Por cierto, este año van a tener audio comentarios en español. Esto es bastante común para los juegos de FIFA que tienen una audiencia bastante grande en Latinoamérica y en España y qué sé yo. Pero en este caso, pues NBA 2K dio ese paso y ahora va a tener comentarios en español. No sé de dónde sean los comentaristas, pero dudo que nosotros preferíamos escucharlo en español versus en inglés. Así que, y NBA 2K sale este martes, así que es uno de mis juegos más esperados por este año. Pues yo lo que hago es que compro juegos de deporte un año sí y un año no, porque en realidad de un año a otro no cambia tanto. Es casi una actualización de las alineaciones de los jugadores y realmente yo no veo por qué gastar $60 en esa actualización, por llamarla así. Te voy a hacer una pregunta. Dale, Osman. Está bien, dale, Osman. Una pregunta ignorante, ya que yo nunca juego un juego de eso de baloncesto. ¿Tú puedes formar tus propios equipos? Sí, NBA 2K te ofrece la oportunidad de tú crear tus propios equipos. Ellos tienen una selección de diferentes logos y diferentes estilos de uniformes. So, tú puedes coger, digamos, un estilo donde la camisa tenga el cuello de V o cosas así, los pantalones que tengan ciertas rayas, y entonces tú escoges los colores de estas rayas aquí, de esto acá, y el logo, qué color quieres el logo, y entonces cuando tú creas el equipo, tú también puedes crear tus propios jugadores, o puedes escoger jugadores que ya están en el juego y asignarlo a ese equipo que creaste. La cosa es que, y esto cambia año por año, han habido versiones donde tú puedes agarrar ese equipo y ponerlo como parte de la NBA, y juegas la temporada con ese equipo, como si ese equipo existiera en la realidad. En otras versiones han eliminado esa posibilidad y han dejado los equipos como algo para exhibición, no son parte de la liga. No sé cómo lo irán a hacer este año, pero los años anteriores los equipos que tú creabas eran simplemente para jugar por jugar, no era parte de ningún modo, no era de temporada ni nada de eso. Ok. Fíjate, a mí a mí siempre me encantaban los NBA Live cuando salieron al principio. Yo un día lo comenté en PlayStation 1, no sé si te recuerdas, Juan Carlos, que siempre empezaban con un video de verdad, o sea, un video actual. Sí, un montaje. Y para mí es una emoción. Sí, porque para ese tiempo ver video en una consola era algo nuevo, ¿te entiendes? Y ver esas jugadas de verdad ahí en la introducción, siempre era en la introducción de NBA Live, me recuerdo. Y muchachos, y después venía el juego y esas gráficas que pasé tiempo eran lo máximo, tú sabes. Después lo eliminaron, tú sabes, después eliminaron eso, que me acuerdo que el halftime ese, el medio tiempo, también ponían videos de verdad de las tipas ahí bailando, qué sé yo qué. Todo eso cambió y después yo siempre tuve NBA Live, por muchos años corrido lo tuve, y hasta que un tiempo que como que me cansé y no volví a jugar más de NBA. Pero algo que yo noté hace poco, creo que fue en 2K13, creo que fue, que vi un videito, es lo que tú dices, no me impresionó para nada los modelos, los personajes no se ven tan brutales. En otros años se veían como que más reales, no sé. Ellos siguen corriendo todavía con el mismo graphic engine de hace 800 años. Yo te diría que quizás como desde el 2008, por ahí, están todavía corriendo con el mismo. Así que hasta que no cambien de graphic engine no se va a ver ninguna mejoría. Ya. Bueno, ¿alguna otra cosita o seguimos por ahí con ya, Osmas? Aparte de eso, no estaba jugando así nada más. Osmas, tiene ahí los micrófonos para usted. Ah, pues mire, yo estuve jugando esta semanita. Yo compré God of War Collection, Origins Collection. Viene con Ghost of Sparta y Chains of Olympus. Y hace tiempito no le metía mucho a los juegos. Y el sábado me puse a jugar Chains of Olympus y, como decimos nosotros, la acabé de una sentada. Chains of Olympus es cortito. Hacen años que yo no me sentaba a jugar un juego así. Y lo terminé completo, tres horas y casi 20 y pico minutos creo que me tardé en acabarlo. Casi todos los trofeos los conseguí. Sí, casi todos los trofeitos conseguí. Creo que me quedan como unos 4 o 5, pero en realidad a mí no me interesan mucho los trofeos. Y este es el primero de la cronología de God of War 3, de la saga de God of War. Y de ver, este juego... Y gráficamente, a pesar de que era PSP, yo tengo el de PSP comparado con el de con PlayStation 3, no cambia mucho la gráfica, pero el de PlayStation se ve como un poco más brillante, los colores. Y de verdad, y es bien bien satisfactorio jugarlo con el control de PlayStation 3, el juego, es mucho más cómodo que estar viendo la pantalla esa pequeña y molestándote los ojos. No, y que en el Vita, sabes que en el PlayStation tú tienes el segundo control análogo, y pues con eso hacías el dash. En el PSP tú no tenías eso, o sea, tenías que hundir los dos botones de arriba y como que moverse, era más tedioso. Era bien, ¿no? Y le molestaba a uno porque los dedos te los ponía malísimo. Sí, sufría uno, terminaba con artritis. Y lo terminé, creo que me mataron un par de veces, pero fue que me caía por los riscos o algo, brincando, no apretaba el... a veces brincaba dos veces, y como estaba acostumbrado a jugar God of War, que tú dejas el botón pegado y sacas las alas de Ícaro, pues trataba de hacer lo mismo en la costumbre, y me maté un par de veces, pero pude terminarlo bastante bastante rápido. Y eso fue sábado. Domingo traté de hacer lo mismo con Ghost of Sparta, pero Ghost of Sparta es un poco más largo y se me agotó la batería. Pero del control, imagínate todo lo que estuve jugando. El juego está excelente. Creo que este es entre el 1 y el 2. Actually, ese es entre el 1 y el que salió para mobile, pero ese nadie lo jugó. Sí, es verdad. Sí, que hay dos juegos entre el 1 y el 2. Sí. Y de verdad, ahí por primera vez conoce a la madre de Kratos, a Damios, algo así que se llama él. Es el hermano. El hermano de Kratos, que tú peleas con él y después él te ayuda en la batalla final con Thanatos. Y este yo no sé qué tiene, que se ve mucho mejor que el de PSP. Y pues el de Chains of Olympus se ve casi igual, lo único que... con un poco de brillo, pero las gráficas se ven un poco mejor. Bueno, el sonido no puedo decirte si es mejor o no, porque creo que el de PlayStation es mucho mejor, el sonido es mucho mejor. Pero la gráfica, la jugabilidad está bien chévere, y mucho más cómodo jugarlo con un control de PlayStation. Este juego, en este sí también sufrí bastante, pero el juego está excelente y es un poco más difícil que el 1, que Chains of Olympus y God of War 1. Yo lo encontré un poco más difícil. Wow. Y a ver, ¿cuál más? Es Sonic Generation, que por fin lo terminé después de casi un año que lo tengo. Y solamente me quedaban dos jefes. Yo lo que hice fue jugué todas las etapas primero y fui obteniendo los poderes como el Turbo Infinito el y otras cositas más ahí que tiene el juego. Este juego está brutal, de verdad. Se ve bien lindo ese juego. Se ve demasiado. Y los últimos dos jefes, creo que es Egg Dragoon, que ese se me hizo un poco difícil porque tú empiezas como en un túnel, pero grandísimo, y tú tienes que ir cogiendo él va como volando de espalda y tú tienes que ir hacia el frente a donde él. Había una parte que él está metido como una cápsula por abajo del robot ese que tiene, y yo no sabía que tenías que apretar el turbo infinito para entonces pegarte y darle, para entonces tirarte como por un hueco y tú bajar con él y esquivarte y darle otro golpe. Eso yo no lo sabía. Yo estuve como 10 minutos tratando de averiguar por dónde darle. Y hay una parte que entonces él para y te pone dos como dos paredes, son las dos alas, él las pone en el piso, entonces tú vienes y empiezas a brincar de par en pared, le das a la cápsula, pero eso no le hace nada. El que sí le hace daño es el que tú vas de lado, porque también cambia de... Estás primero en 3D, después se pone de lado y le da, después bajando. Ese cambio así de, como uno dice, de pantalla, eso se ve brutal, esa parte. El último jefe estuve como media hora tratando de matarlo porque tampoco sabía lo que tenía que hacer. Porque ahí tú peleas como con Super Sonic. No sé si ustedes han visto Sonic, que es dorado con... Sí, el amarillito. El amarillito ese, que eso fue creo que fue un tributo a Dragon Ball Z. Eso escuché por ahí, que era un tributo a Dragon Ball Z. Y había una parte, para coger los rings, empiezas con 50 rings. Y los rings van bajando cuando estás en Super Sonic, creo que es en Sonic 2, Sonic 3. Y el resto de los Sonic, los rings van bajando mientras tú estás en Super Sonic. Se te acaban los rings, en los otros Sonic no. Vuelves normal. En como estás en el espacio, pues te caes y se te acaba. Te acaba, te mueres. Y aparecen un montón de rings. Lo que yo no sabía era que tú apretabas el cuadrito y te da como un boost y todos los rings que pasan cerca de ti, pues tú los coges. Y eso aumenta los rings y aumenta más el tiempo del Super Sonic. Yo no sabía eso. Y yo, pero y busqué hasta videos en YouTube, y yo miraba, pero ¿qué el tipo hace? Y pues si yo hago lo mismo y no puedo coger, y le pasaba cerca de los rings, cogía 4 o 5 y tenía que averiguar eso. El jefe está brutal. Es que no sé cómo explicarle, porque es bien difícil cómo explicar. Parece un goblin, la cara parece un goblin de... No goblin, el jefe grande de Ghost and Goblin. No sé si... Es una cara así, pero es como... Y tiene es como un reloj y tiene un montón de cosas ahí que da vuelta y son unos brazos largos y cambia los brazos por unas dimensiones. Es bien, bien complicado el juego. Dale, pichón. Y sí, porque para explicarle es difícil, pero el juego ya está... Ya es un avechucho ahí. Ajá. Pero está brutal porque va todo el tiempo... Pajaro. Ajá. Por una cosa... Parece un chango con la cara de... Con la cara... una changa con la cara del jefe de Ghost and Goblin. Es un Tego Calderón de la vida. Sí, pero sin pelo. Sin pelo. Y por último, yo no sé si ustedes lo han jugado y ha habido mucha crítica de este juego. Me puse a jugar hoy mismo. Estuve jugando Final Fantasy XIII. Y yo no sé por qué... Pero sí sé que hay una... Oh. Entre si es bueno o si es malo. No, si es Sé que ha bueno, si habido es... como que una división de grupos ahí. Si es bueno o si es malo, yo lo que he escuchado es si es malo o es malísimo. He visto muy poco, yo creo que como 4 o 5 nomás, Mira lo que. incluyéndome a mí, que encontraron el juego bueno. Yo lo que he Yo. escuchado frecuentemente es que si tú inviertes, logras sobrevivir las primeras 20 horas, donde el juego es sumamente lineal, te va a gustar el juego de ahí en adelante. Y al final, pues te lo vas a haber disfrutado. Pero las primeras 20 horas, por lo que yo he escuchado, es bastante decepcionante para el que estaba esperando algo dentro de la línea clásica de los Final Fantasy. Lo que pasa es que la gente quiere todo así en el juego, ¿sabes? Y eso a veces molesta porque quieren todo rápido y terminar el juego rápido. Eso es un RPG y más Para que jueguen Call of Duty. exacto, porque casi es que yo no entiendo, no entiendo. A mí me gustó el juego, la historia está brutal. Yo no he jugado los anteriores, así que me quedé quitada porque ellos van a rescatar a una persona y dicen, no, tengo hay que buscar a fulana, y yo, ¿quién rayo es fulana? Y cuando ellos llegan y se encuentran y no, porque yo me voy a casar con ella y después se forman una... Y yo, pero ¿y ahora qué hago? Tengo que jugar el 10, 11, 12 para entender esto. Y yo le puse pichón y olvídate, vamos a jugar. No, no, no está buena porque las historias son totalmente independientes. Ah, son... Ah. Antes, ellos no hacían secuela de los Final Fantasy y últimamente pues, se han dedicado a hacer eso. Pero ya los Final Fantasy son independientes uno del otro. El 7 no tiene que ver nada con el 8, Eso sí, eso sí. ni con el 9. Ya para el 11, pues sacaron el 11 y el 11 era online only, que será de PlayStation 2. Y en estos días salió un reportaje de que van a sacar una continuación de ese en Japón para PlayStation 2 el próximo año. O sea, el PlayStation 2 todavía está vivo. Pero de el 12 sacaron continuación. Actually, no, del 10 sacaron continuación. Que era el 10-2, que eran las tres muchachas en el juego. Si no me equivoco, ese yo no lo llegué a jugar, yo jugué el 10 nada más. Del 12, el 12 era el que tú estabas jugando, ¿verdad? Pues El 13. el 13, pues del 13 sacaron esta otra parte más. Y yo creo que por ahí viene el 14. Ah, está X, el X, el 13-2, algo así, qué sé yo. O el 13X2, o sea, yo no entiendo los números esos. Yo sé que yo tengo la continuación todavía, que la jugaré cuando termine este. Pero las gráficas, los cutscenes, las gráficas se ven tan y tan brutal que tú te quedas, wow, pero ¿cómo a la gente no le gusta eso? Está bien que le gusta el gameplay, pero a mí hasta ahora lo que me que he jugado me ha gustado. Excepto hasta el enemigo que me quedé, que estuve como hora y media tratando de matarlo y me frustré y lo apagué y yo dije, no, el juego no sirve, no, mentira. Pero el juego, eso sí, el sistema de batalla no me gusta mucho. Porque muchos cuando salió Xenoblade Chronicles dijeron que era el mismo sistema de batalla que Final Fantasy XIII. Y yo fui uno que lo dije porque no, yo pensaba que era el mismo. En Xenoblade Chronicles tú te puedes mover. O sea, y tiene una barrita esa que sube y atacas, pero tú te puedes mover y hacer un ataque normal. Además de los ataques especiales. En este no, en este tú tienes que esperar, haces el ataque o magia o ataque normal y tú haces el ataque y el personaje se echa para atrás y se queda parado y lo que vuelve otra vez los demás personajes lo hacen. Eso pues no sé, lo encontré un poco aburrido y no me gustó mucho. Pero en general lo que he jugado, a mí me gusta el juego. Sé que mucho... Ay, bendito. Epa, adiós. Y... Oye, que ya ese tipo te tiene chequeado, mano. Cada vez que te ve en el balcón te toca bocina. Es que ese es el otro, ese es el productor del show para la gente que no lo sabe. El troquero, mano. Tienes que ponerle nombre al personaje y todo. Pasó a la misma hora. Ya sabe que si grabamos a las 10, yo voy a apagar el micrófono para que pase. Pues sí, eso fue hasta la línea. Yo no sé ni qué yo estaba diciendo. Tú apagas el micrófono y él apaga el camión frente a tu casa. Empiezan a mirarse los dos a ver quién prende primero. Infeliz. Ese es Tasto, ese no es Tasto. Que yo creo que sí. Tengo que ver a ver si estaba Pasó Altagracia. en la grúa. A ver si veía Altagracia. Me pongo extra crispy cuando cae, ¿qué pasa? Pero nada, ¿alguna otra cosita? No, hasta ahora ese es el último que estaba jugando. Eso es lo que tengo. Ok. Andrés está por ahí ya mismito. En varios minutitos, Andrés creo que se une a la conversación con nosotros. Así que cualquier cosita que me quede callado un segundito es que estoy añadiéndolo a la conversación. Pero yo no tengo así tampoco mucha cosa que he estado jugando esta semanita. Realmente me he estado dedicando un poquito a, como yo había comentado que iba a ser, ya comenzamos octubre ya mismo en estos días. Y siempre me gusta hacer una pequeña serie de jueguitos de misterio y la cuestión para el canal de YouTube. Así que estuve jugando y grabando Silent Hill, el de Wii, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Silent Hill Shattered Dreams. Está interesante, está interesante. Lo jugué porque había escuchado varios reviews y le dieron muy buenos reviews al juego. A pesar de que es un juego un poco distinto a los otros juegos de la serie, en este juego, yo no sé si, yo no recuerdo, yo sí sé que yo jugué el primero cuando salió el primero de Silent Hill. Después de eso, realmente no volví a jugar la serie hasta este momento. ¿Ustedes se acuerdan si esa serie, otros juegos tenían armas? ¿Ellos usaban armas y cuestión? Yo honestamente yo nunca lo jugué, a mí esos juegos me friquean. Creo que Silent Hill 1 usaba armas, pero era muy poco. Era una pistola Ese no era el enfoque. y te daban las balas eran bien limitadas. Casi siempre era un gemo, un palito, una pata de cabra, no sé si lo sabes lo que es una pata de cabra, que usan Sí, para el sí, sí. cosas. Para pa abrir un. Cosas así era lo que casi siempre usaban. Y eso pues. Ah, espérate un segundito. Tenemos aquí a Andrés Soldevila que acaba de entrar con nosotros. Andrés, ¿cómo tú estás, Andresito? Bien, bastante bien. Me da gusto así poder estar. Qué bueno, qué bueno. Ya pensaba que ibas a estar un poquito ocupado o algo, pero gracias a Dios que estás aquí con nosotros. Bueno, yo estaba hablando ahora mismo, estaba aquí comentándole a los muchachos que he estado jugando Silent Hill Shattered Dreams, y lo que les estaba diciendo es que en este juego de Wii, en esta versión de Wii, no hay armas, o sea, punto, no hay armas. Lo que lo hace un poquito más friki, como dice Juan Carlos, porque tú ves estos monstruos y tú no tienes manera de defenderte, la única manera de tú defenderte es simplemente corriendo por ahí para abajo. Y cuando ellos te agarran, ahí es que viene el problema. Cuando ellos te agarran, tú tienes que coger el Nunchuck y el Wiimote y echarlo hacia una dirección específica, depende. Si el monstruo te agarra de frente, tienes que echarlo los dos de frente. O si te agarra por la espalda, pues para atrás. O si por el lado, pues tienes que moverte para el lado. Pero no, me vi en muchísimas ocasiones que yo hacía todos los movimientos hechos y a ver que estaban en el libro y el condenado monstruo no me soltaba. Pedra sin helicóptero en la casa. De verdad que yo estaba a punto de coger el Wiimote y tirarlo por la ventana para afuera. Y venía, y cuando te agarra uno, papi, se te engancha el otro y tenía como tres encima y no había manera de quitármelos de encima. Y yo aquí desesperado tirando puño y patada, pero suéltenme, caramba. Y ese fue el único problemita que encontré en cuanto a eso. Tiene algo bufiadito que eso sí funcionó bastante, y es que, por ejemplo, cuando tú vas corriendo por algún pasillo, puede que encuentres unos armarios o cosas ahí. Tú haces el aguaje así con el Wiimote y hacia el lado, para la izquierda, por ejemplo, o para la derecha, depende del lado que esté, y él coge y ¡fuan! Y lo tira al piso, cosa de que los monstruos pues se tropiecen y te dé más tiempo de correr. Pero la temática del juego básicamente es parecida a los demás. Es este papá con la hija, van llegando al pueblo de Silent Hill en una tormenta de nieve. Tiene problemas conduciendo, se resbala, papá, y choca. La cuestión es que cuando él se levanta, él queda, ¿sabes? Ellos chocan, el tipo abre la puerta, cae en la nieve y ahí se queda inconsciente en la nieve. Cuando él se levanta, pues obviamente, pues, ¡pum!, la nena no está por todo eso. Y él buscando a la nena y la nena no está. Pero durante el transcurso del juego, tú estás jugando el juego entre paréntesis en momento real y a la misma vez te presentan como si tú estuvieras hablando con un psiquiatra y contándole lo que te pasó. Te mantienen entre esos dos planos. te mantienen el plano del psiquiatra, okay, cuéntame qué te pasó, y él le habla a él como si ya él hubiese habido estado con otros psiquiatras anteriormente que no habían dado con la situación que él tiene. Porque él dice, veo que no ha funcionado esto, no ha funcionado otro, pero yo tengo una forma distinta, esto lo vamos a atacar de otra manera distinta. Y ahí, pues, entonces él te da un papel y el juego te dice al principio, cuando tú lo prendes, automáticamente tú lo prendes, el juego te dice, este juego va a jugar con tus emociones y según como tú contestes las preguntas, así es como el juego va a actuar. O sea, que si lo juego yo y lo juega Juan Carlos, lo juega Andrés, va a reaccionar de diferente manera porque vamos a contestar diferentes cosas. Depende de lo que tú contestes en las preguntas que él te haga, es como va a reaccionar el juego. Y el juego se va dando cuenta de las contestaciones que tú tomas y la cuestión. Por ejemplo, hay ocasiones en que si te pregunta que si tú has sido infiel a tu esposa. Entonces, depende de cómo tú contestes, más adelante va a aparecer una mujer. Y depende del caso, sale normal, vestida normal. Y en otros casos sale más voluptuosa, con la camisa abierta, ese tipo de cosas, ¿tú entiendes? Que si hay una sección donde te dice, mira, vamos a hablar un poquito de tu niñez. Mira, tú ves ese dibujo ahí, dibuja eso. Y te da un dibujo de una casa con un auto y unas personas. Y te pone unos lápices de colores para que tú lo pintes. Cuando tú lo pintas, ah, ok, así era tu casa, esto que lo otro. Y ahí comienza el juego de nuevo, pan. Y entonces, en el juego real, estás jugando, sales de un lugar y te encuentras con esa casa que tú pintaste y está del color que tú lo pintaste, el carro está del color que tú lo pintaste, así, está bufiado. Entonces, otra cosa que tiene que me encantó del juego también es que el motor gráfico está excelente, mano. Tú lo que tienes es una linterna todo el tiempo, tú estás con una linterna. Y la iluminación está brutal, hermano. Todo se ve, pero obviamente, como estamos hablando, siempre tenemos que velar, hacer el hincapié de que es Wii. Porque ni modo. Pero yo creo que ya se nos vamos a tener que hacerlo con el Wii U. Bueno, más adelante, cuando después digan, no, la nueva generación, pues ahora Wii U se quedó otra vez, así que vamos de nuevo. Pero en cuanto a Wii, se ve excelente los colores, las animaciones. Todo se ve bien detallado, está brutal. Entonces, cada vez que tú alumbras cosas y le das como el zoom acerca, él comenta cosas de lo que está mirando, o si hay cosas en las paredes, las lee, qué sé yo qué. Está bien interesante, ¿verdad? Que me gustó un montón, pero cansa, mano, de verdad que te cansa el brazo de estar dando tanto manoteo y qué sé yo. Y como que llega un punto en que. Como tú no hay, como uno está acostumbrado más a tener algo con que defenderte en vez de estar todo el tiempo corriendo, tienes unas bengalas que tú encuentras que las prendes y entonces ellos como que se asustan, pero no es que se van corriendo, sino como que se quedan tapándose la cara, ahí tú corres, pero a la que tú empiezas a correr, ese te engancha atrás. Tú sabes, la cosa es que los aguantan unos par de segundos para que tú tomes una decisión, ok, me voy por esta puerta, me voy por aquella o lo que sea. Pero más adelante pues voy a poner el videito de una sección completa desde el principio hasta, qué sé yo, 15 o 20 minutos del juego. El otro que estuve jugando para ese mismo propósito fue, que me llegó los otros días, fue Dead Space Extraction, que es el de, viene siendo la precuela al juego original de Dead Space. Y empecé, ese estoy súper, súper al principio, empecé los otros días a jugarlo. Y también se ve brutal. En cuanto a gráficas, también se ve muy bien. Los colores, el sonido, la ambientación. Lo único que no me gusta, hasta el momento, no he jugado mucho, pero lo único que no me ha estado gustando es que cuando tú estás acostumbrado que cuando tú juegas un shooter, tú tienes muchas balas para disparar y qué sé yo qué. Empieza con una pistola de 3 balas solamente. ¿Entiendes? Y no es una pistola, es como en ese juego se usa como una cuestión que tira un rayo o lo que sea. Y son 3 nada más, ¿tú entiendes? Y si no le das en la chola, sabe que el tipo te va para encima. Pero apenas estoy comenzando. Después encontré otra que subió a 6, así que vamos a ver qué va pasando. Pero está bien cool también. Ese juego no está hecho para usar el zapper, fíjate. A pesar de que es un shooter de primera persona y es en rieles también. No es que tú vas a ir andando por donde te dé la gana, es en rieles. Pero a diferencia de otros rieles donde tú tienes infinidad de balas, pues aquí no, aquí son limitadas, aparte de que tú vas a estar cogiendo cosas, vas a estar abriendo puertas, vas a estar haciendo diferentes cosas que no está hecho para el Zapper. Tú tienes que tener el Wiimote y el Nunchuk en tus manos individuales, porque con el Nunchuk vas a hacer una cosa y con el Wiimote vas a hacer otra. O sea que obligatoriamente pues tienes que utilizarlos individualmente. Ahí no hay break para eso. Y yo diría que eso es lo que he estado jugando realmente esta semana. No he estado así jugando mucho. Me compré el juego de Kirby's Dream Collection, pero no lo he jugado. Lo tengo ahí, me puse a ver los menús. Ahorita, antes de comenzar el podcast, estaba con la nena mía menor, que es la que le encanta a Kirby aquí, viendo, porque trae tres cortometrajes, no cortometrajes, sino tres episodios de la serie animada de Kirby, que tengo que decir que me encantó, mano. Yo estaba aquí, te digo que será infantil y todo lo que sea, pero está bueno, está gufiadito, está gufiado, de verdad que sí. Son tres capítulos nada más, pero están nítidos, nítidos. Ninguna referencia si Kelby es hembra o macho. Pues no dice, bueno, lo que vi no dice nada, pero él siempre está, tú sabes que él está siempre con eso, él no habla como tal, él siempre está como que se ve bien Utilizando estúpido. Sí, balbuceos. él no habla como tal, pero Siempre me hice esa pregunta. no sé, yo creo que es varoncito, yo no sé, a mí que sí, porque si no tuviera algún moñito o qué sé yo. Quizás es asexual. No Oh, sé. ¿verdad? Sí, podría ser. ¿Quién sabe? Tú sabes que estos chinos son así de locos, Japonés. los japoneses. De hecho, Birdo originalmente se considera un personaje transexual. ¿Verdad? Sí, no sé, eso es un tema oscuro ahí de allá de los japoneses. Pero nada, eso es lo que he estado jugando esta semana. Ahora, André, ¿qué has estado jugando por ahí? Si es que has tenido tiempo, porque sé que has estado estrésico con la cuestión de los exámenes y qué sé yo, pero ¿has sacado tiempito para algo? Solo he jugado New Super Mario Bros. Wii. Lo jugué hace rato y jugué como una hora en toda la semana. No jugué prácticamente nada, 2 semanas. Estuve con la preparatoria, los exámenes y toda la cuestión. No me quedó nada de tiempo. Es lo único que he jugado. Pero bueno, pues no se podría decir que es algo relevante debido a que lo tengo completo. No hay nada nuevo ni nada. Ah, lo que ha sido es más que quisiste volverlo a jugar y qué sé yo. Sí. Pasa un rato. Bueno, pues con eso terminamos esta sesión, mi gente, y vamos rapidito a las noticias, rumores o comentarios. Bueno, muchachos, vamos rapidito aquí con las noticias. Que son básicamente, tengo diferentes cosas, no son tanto noticias o comentarios, qué sé yo, pero tengo un pisco labio aquí de diferentes cosas. Pero esas son cositas que he estado escuchando durante la semana, y es que tal vez ya lo han escuchado, pero ya Nintendo confirmó 23 juegos de lanzamiento para noviembre 18. Estos son los juegos ya, ¿sabes? Porque Nintendo dijo, estos son los que son y estos son los que van. Los voy a leer aquí bien rapidito, porque en el podcast pasado leímos la lista completa, que eran 50, y estuvimos comentando, pero esta vez lo que lo voy a hacer es que le voy a leer los que son para que sepan, y voy a dejar uno al final para entonces comentar algo de ese nada más, pero los demás los voy a leer rapidito. Así que está New Super Mario Bros. U, Nintendo Land, está Sing Party, Scribblenauts Unlimited, Assassin's Creed 3, Ninja Gaiden 3, Darksiders, Batman, FIFA, Transformers Prime, Wipeout 3, Tekken Tag Tournament 2, Sonic and All Star Racing, que había escuchado que tenía problemas del frame, pero que creo que estaban trabajando con el frame ese. Parece que tenía un poquito de problema con ese. Warriors, que es Orochi Hyper, ESPN Sports Connection, Just Dance 4, Rabbids Land, Your Shape, Game Party Champions, Epic Mickey 2, que esa fue una sorpresita ahí a última hora, Zombie U, Skylanders y Call of Duty Black Ops 2. Y ese lo dejé para último. Para Te iba a preguntar, Osmas, tú no eres muy fan así de los shooters, pero este año, ¿crees que compres Black Ops? No. No le vas a meter. Yo no soy fanático. Es que depende también. Para jugar por lo menos para jugar el modo zombie, mano. O jugar online, por lo menos. Pero así de comprarle y comerme la campaña completa, pues no breve. Si es para jugar online, pues me tiro de pecho, como uno dice, pero para comerme el juego. Juan Carlos, te pregunto algo, a ver si tú tienes conocimiento o has escuchado. Yo escuché un rumor de que iban a tener el zombie iba a tener un estilo de campaña. Sí, no iba a ser tan genérico como antes. Sí, porque antes era tan solo un modo, era el modo de zombie, y eran waves y waves. Exacto. En esta ocasión, ellos vinieron con tres modos diferentes. Uno de ellos, ahora mismo se me escapan los nombres, pero uno de esos modos tiene un tipo de narrativa, donde están los ocho jugadores que caben en la partida, y entonces están detrás de completar esa narrativa. Se llama Transit, ese modo. Y entonces aparentemente hay vehículos también para moverse de un lado a otro. Es más tipo co-op con zombies, por decirlo así. También van a tener el modo de survival, que ese es el modo clásico, el que tú entras y son waves y waves. Y van a tener otro modo que se llama Grief. Ese están las ocho personas, pero los dividen en dos equipos de cuatro. Entonces, las personas están en diferentes partes del mapa y el objetivo es, pues, matar zombies y gana el equipo que sobreviva por más tiempo. O sea, el objetivo no es matarse entre ellos, es el equipo que sobreviva por más tiempo. ¿Ustedes allá en PSNPL nunca cogieron fiebre de zombies, de jugar así en grupitos y qué sé yo? Bueno, por lo menos de los muchachos que estaban, por lo menos cuando salió World War y cuando salió Black Ops 1, ninguno era súper fanático de los Call of Duty para ese entonces. Ah, okay. Yo creo que Billy llegó a tener COTWA, como le decíamos nosotros. ¿Cuál? COTWA, World War. A mí me encantó ese juego, de verdad, a mí me gustó mucho. Entonces, luego que Match y Alex pues se incorporaron al equipo de trabajo, Match siempre le ha metido a los Call of Duty y él lo jugaba, pero él personalmente no es muy fanático tampoco del modo de zombie. So, como tal, para contestar tu pregunta, no, nunca agarramos fiebre de jugarlo. Fíjate, a mí me gustaba un montón ese modo, lo que pasa es que ese modo hay que jugarlo con panas y estar bien bien organizado, comunicarse todo el tiempo, porque no es más que, ¿sabes? vienen zombies, ya no, ¿sabes? Hay diferentes trampas en los mapas, tienen diferentes trampas, un equipo tiene que velar, por ejemplo, los equipos de cuatro, es lo máximo que podían jugar, hay que dividirse bien, mira, tú cubres esta puerta, tú cubres esta ventana, el otro cubre otra cosa, o sea, es bien estratégico y a mí me gustaba un montón, bien brutal. Lo que pasa es que yo pasé tiempo, no tenía así mucha amistad de gente que le gustara mucho ese modo tampoco, fíjate. Y yo jugaba con gente random online, tú sabes. Y tú sabes que los gringos no son de estar hablándose uno entre otro ni nada de eso. Y pues llegué a jugar con un par de gente que tenían buena, ¿sabes? Que no con comunicación, porque ellos casi nunca se comunican, pero que sí sabían lo que tenían que hacer. Entonces, cada cual sabía lo que había que hacer. Y es como Call of Duty normal, sabe que casi nadie se habla, cada cual sabe lo que tiene que hacer y vamos para aquí, vamos para allá. Pero ahora fíjate, estoy bandeándome ahí en mi mente si me lo compro para PS3 o me lo compro para Wii U. Ya, porque mi recomendación para cualquier persona es cómprelo donde usted tenga las amistades con quienes va a jugar. Sí, por eso, yo sé que si me voy para PS3, pues ustedes juegan, chacho, van a jugar eso de cada rato, y ahí yo voy a tener con quién jugar, más tengo un montón de panas más que lo juegan. Ese es el problema que tengo, yo estaba pensando contra, o hago eso, o me lo compro para Wii U para probarlo, ¿tú entiendes? Para probar, no, aunque pero lo puedo rentar. Pero déjalo para otro juego, prueba con Batman o con otro juego que vaya a salir para el Wii U. Bueno, entonces quería comentar que no Mass Effect 3 para el lanzamiento, no Rayman Legends, que mucha gente pensaba que iba a ser de Lego City tampoco, así que aparentemente esto es la lista oficial, así que la fecha para esos juegos creo que es 4 de diciembre, dice. ¿De cuáles? Lego City Undercover y a él, y no sé cuál ¿Cuál fue los otros dos que mencionaste? Rayman y Assassin's Creed. No, Assassin's Creed, Mass Effect. Y en el caso de Mass Effect, ahora hay que ver qué va a pasar, porque esta semana anunciaron que va a estar el Mass Effect Trilogy, que va a ser Mass Effect 1, 2 y 3. Y entonces, ya se había hablado que Mass Effect 3 iba a salir para Wii U, pero ahora con este anuncio yo no sé si los planes vayan a cambiar y terminen publicando la trilogía para Wii U. Ese fue el sideway que usé para la próxima noticia. Ah, mala mía. No, no te preocupes. Mira, eso mismo, en Mass Effect 3 llega a Xbox 360, PC y PS3. ¿Llegará Wii U? pues fíjate, en cuanto a esto, quiero hablar algo sobre esto, mira. En el podcast anterior, si te diste cuenta, estuvimos hablando sobre Bayonetta y el hecho de que al ser Nintendo, ¿verdad? Los que están poniendo los chavos ahí, pues yo di el ejemplo de que, o Billy dijo, lo que pasa es que este juego nunca va a salir para ninguna otra consola. Y yo dije, contra, el ejemplo que yo di fue el de Mass Effect 1, que es de Microsoft. Y ahora estamos viendo que va a llegar a PlayStation 3, tú sabes, que eso es algo bien raro que yo nunca había visto. Sí, eso nadie contaba con que eso pasara. Todo el mundo lo había descartado, a pesar de que había salido el 2 y el 3, porque el primero fue publicado por Microsoft Game Studios. Exacto. Pero aparentemente EA tiene un control grandísimo sobre lo que es Mass Effect ahora, y entonces de algún loophole legal o algo encontraron donde ahora lo van a republicar, y entonces va a estar EA ahí como el publicador. Exacto. Fíjate, y esto fue lo que yo dije en un tiempo atrás. Yo dije, la versión de Wii U deben esperar y por lo menos tener, para ese momento no pensaba tampoco en lo del el 1, pero yo había dicho, deben de ser un paquete del 2, el 3 y qué sé yo, algo que te haga un refresh del 1, ¿tú entiendes? Fue lo que yo había pensado y pum, mira, explotó esta bomba ahora, pero yo no creo que, porque ya ellos tienen ya eso como que Mass Effect 3 va a ser un juego individual de Wii U, ¿tú entiendes? Ellos no, a menos que a última hora digan, no, vamos a tirarlo en trilogía o algo. Uh-huh. Bueno. Ya, hay que ver, exacto. Con ese anuncio quizás los planes cambien. Pero, sí, ¿cómo? Y en PS3 tienen la opción de comprarlo en el store también. Uh-huh. En el PS Store. Yep. ¿Cuándo es que viene para PlayStation 3? Yo había leído la fecha, creo que era el 6 de noviembre. Bueno, no, el 6 de noviembre va a estar disponible para Xbox 360 y PC. Uh-huh, la trilogía el 6 de noviembre va a estar disponible para allá. Para PlayStation 3 todavía no se sabe, se dice que va a ser un poquito más adelante. Exacto. No se ha dado motivo, pero yo sospecho que es porque Microsoft tiene algún acuerdo como que de que el contenido es primero para ellos, o tienen que esperar a que se venza esa exclusividad para poderlo lanzar allá. Exactamente, ellos dicen, espérate, nosotros tenemos el 1 ahí, eso es de nosotros, y tú sabes. Pero como siempre, PlayStation últimamente se ha estado quedando renegado a esperar por los demás. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la otra que tengo por ahí es que GameStop no tiene más preórdenes para Wii U blanco. Me refiero al blanco porque sabemos que el negro hace tiempo, se acabó. El que quedaba era el blanco y los otros días entré al GameStop y el tipo me dice, muchacho, tuviste suerte que reservaste el blanco porque ya no hay más blanco. Y la noticia de esta es que ahora tienen una lista de espera, pero tiene un catch la lista de espera. Tienes que ser el Power Member, tú sabes. Y para las personas que no lo son, tienes que hacer la suscripción, que son $15, ¿te entiendes? Si tú no eres una persona que va constantemente, pero que si quieres tener un Wii U, te tienes que ampliar la suscripción como quieras. No, lo pueden ver de esta manera, le dan la Game Informer por un año. No, es digital porque ya no viene de papel. Ya no te la dan en papel. No, yo renové la suscripción hace unas par de semanas y le digo, pero voy a tener la opción de papel o digital. Y le digo, no, ya está todo digital. Wow. Tremendo. Yo ni la voy a mirar porque yo realmente ni sabes, yo las revistas digitales no. Yo voy a los sites míos que yo siempre voy. Punto. Uh-huh. Pues sí, ahora le digo yo, Osmar, ¿lograste reservar el negro? El negro, sí, por de suerte. Mira, si yo recuerdo que cuando nosotros estábamos grabando el podcast con Billy, antes de comenzar el podcast, eso fue el viernes después del anuncio. El anuncio fue jueves, acuérdense. Eso fue el jueves. El viernes grabamos. Billy me dice, antes de comenzar el podcast, como eso de las 8:30 más o menos, por ahí me dice, Mira, que me dijo un pana de nosotros de PSNPR que trabaja en GameStop que van a suspender la reserva. Y yo, pero ¿cómo va a ser si el anuncio fue ayer? Yo no he reservado el mío. Me dijo, sí. Y yo, espérate un momento, no te vayas, que voy a llamar al GameStop de aquí ahora mismo. Yo lo dudo porque este es un pueblo bien chiquito. Llamo. Purr. No, ya no se puede reservar el negro. Ahí viene. Tan, ta, tan, tan, ¿Aló? tan. A ti mismo. Tan, tan, tan, tan. De hecho, a mí se me explotó el corazón, la vena del cuello se me quería salir. Yo, que yo no voy a tener el Wii U negro. ¿Y a dónde fue a parar allá en el GameStop ese? Es un GameStop aquí al lado, tan lejos que casi ni hay gente. Lo que hay son dos o tres Wallstack de eso por ahí. A tres hillbillies. Dos o tres O hillbillies. a lo mejor pidieron, no sé, 10 o 15 Lo que y pasa es fueron que rápido. eso fue GameStop global como tal. O sea, Ah. o sea, no era cuestión de que aquí Así, específicamente, sino yo imagino que por tienda ellos dijeron, bueno, como esta tienda tanto, me imagino yo. Yo pensaba que era así. Y esta tienda no vende mucho, pues mándale, qué sé yo, 15 a este, 20 al otro, 100 así. Exacto. Yo por lo menos tengo mi negro ahí reservado. Chico, mano, yo es que acuérdate que ellos tampoco te dejaban reservar. O sea, yo no es que yo hubiese dicho la semana anterior de arriba o lo que sea, voy a reservarlo. No, ellos no te lo dejaban reservar. Yo preguntaba de cada rato, no, hasta que no dieron el anuncio oficial, que fue ese jueves, hasta ahí fue que ellos empezaron a dejar de hacer las reservaciones. Y estamos hablando que en menos de 24 horas ya no me dejaban reservar el negro, tuve que reservar el blanco. Que he estado toda esta semana tratando de metérmelo en mi mente y de tranquilizarme de que el blanco está bien, está chévere, tiene 8 gigas, Es más de bonito. 8 gigas a 32 no me va a hacer la gran diferencia. Es más bonito. Es ¿Cómo? más bonito en blanco. Pero te voy a decir algo. Yo tenía el Wii U negro, perdón, el Wii regular, pero en negro. Se ve chulo y todo, pero se guaya de nada. Tú no puedes ponerle ni un juego, nada encima, que todos los guayazos los agarra. El polvo se le pega para una cosa. Después me compré el Xbox 360 Slim. La misma cosa. Precioso. De lejos se ve lindísimo. Los otros días lo saqué y parecía que un gato lo había dejado por encima. Que yo no entiendo por qué. Porque ese Xbox no se toca. Eso se está allí todo el tiempo. Eso es que las nenas le ponen los juegos encima. ¿Tú entiendes? Y como le iba diciendo, pues la cuestión del Wii negro, pues. Bueno, yo creo que, no sé, estoy indeciso qué hacer, de verdad, porque yo me puse en la lista esa de espera. Entonces el chamaco me dice, lo que el chamaco me dice es que lo más seguro, esa lista de espera, esa gente los van a llamar después que ellos salgan de todas las preórdenes, que a lo mejor dentro de un día o dos es que me vienen llamando a que si cogí el Wii U negro o no, ¿tú entiendes? Pues no sé, se ve bonito, en realidad se ve bonito, ¿tú entiendes? Pero es lo que te digo, o sea, coge mucho polvo, mucha cuestión, no sé, de verdad. Yo creo que me quedo con el blanco, olvídate de eso. Como quiera, voy a tener entonces que comprar el Nintendo Land, porque aquí a las nenas les va a gustar y de verdad que me interesa el Nintendo Land. Lo único, voy a gastar 10 pesos más de lo que cuesta, porque cuando tú tienes el de 32, pues te sale prácticamente en $50, ¿no? Yo más bien lo separé el negro por eso mismo, por el Nintendo Land, no porque me gusta el color. Yo las consolas, a mí me gusta las gris, todas las consolas que yo tengo son gris y blancas. La única que tengo negra es el PlayStation, y el PlayStation vino en gris solo. Pero lo compré más por Nintendo Land, sale, creo, no sé, 10, 15 o $20 más barato. Exacto. Lo otro que estaba pensando es que, obviamente, pues, al principio yo no soy muy de esto de eso de bajar los juegos. O sea, que ellos tienen la cuestión ahora de que están los juegos retail y te salen los digital al mismo tiempo. Yo no pienso comprar ningún juego retail en la consola. O sea, si es retail, yo lo compro en la tienda. Yo lo que sí voy a descargar son los jueguitos que son del eShop, ¿tú entiendes? Del Wii eShop y eso. Lo que voy a hacer es que me termino comprando un hard drive externo, qué sé yo, de 500 gigas por ahí, que aparecen hasta en blanco, yo los vi ya, qué sé yo, como en 60 o $70, y me olvido de eso, ¿entiendes? Ya tengo eso. Lo que voy a hacer es que ya voy a reservar Zombie U. Pienso reservar entre dos o tres, depende. Quiero reservar Wii U de seguro, Nintendo Land de seguro. Y estoy indeciso en reservar el de Mario. Yo el de Mario yo creo que voy a esperar, porque ya con New Super Mario Bros. 2, pues ya comes mucho y... Sí, es verdad que tú tienes. Ese yo no lo he jugado, por eso estoy más o menos indeciso, pero como ya tú jugaste ese también. Ya es mucho Mario. Zombie U yo creo que va a ser... primero tengo que saldar el Wii U, obvio. Y Ajá. voy a ver si reservo ese para tenerlo el mismo día rápido. Y después pues los demás, pero... Cogeré con calmita, va. Lo único malo es que Wii U no, creo que no tiene componente online, chicos, hubiésemos jugado. Por ¿Cuál? eso te pregunto, la cuestión de Black Ops, pero ahí Juan Carlos me puso entre la espada y la pared en la cuestión de que si voy a tener más amistades para jugar en PlayStation 3, pues realmente sí voy a tener más amistades en PlayStation 3 para jugar. Porque no todo el, ¿sabes? Ahora mismo no sabemos de todos nosotros quiénes van a comprar el Wii U o quién va a tener el Black Ops ahí o se lo va a comprar en otra consola. Ese pues va a tener que esperar a ver qué decido a final de cuentas. Pues retomando lo que viene diciendo el New Super Mario Bros. U, la verdad yo siento que esta versión está bastante carente de creatividad. Sinceramente, los power-ups ya se me hacen muy simples, por así decirlo. O sea, son objetos retomados y retomados y retomados y tienen prácticamente la misma función, unas cuantas modificaciones. Y esta que viene siendo la saga de New Super Mario Bros. Ya está como que muy exprimida y tiene muchas versiones. Yo creo que New Super Mario Bros. 2 tuvo de más sacarlo. Y entonces esperar, no sé, febrero o marzo del año que viene y lanzar entonces New Super Mario Bros. New Super Mario U. No ahora en el lanzamiento. Ah, no en el lanzamiento, sino que esperar. No sacar Pero New Super Mario Bros. 2 y entonces sacar el próximo Mario de la nueva consola. si hubiera sido una estrategia más lógica. O sea, yo lo que pienso es que el New Super Mario Bros. 2 ese estuvo de más y el New Super Mario Bros. U pues iba a vender como quiera. Así que ese estaba bien para lanzamiento. En mi opinión personal, yo diría que ese estaba bien para lanzamiento, pero el de 10, el de 3DS, debieron haber esperado hasta el año que viene. Definitivamente. Otra cosita aquí, otra noticia que tengo más o menos, es prácticamente un comentario de un sitio web que se llama Slash Gear. Ellos son un sitio web de tecnología y qué sé yo qué. Ellos dicen lo mismo. Perdón, lo siguiente, dice: no compres el Wii U. ¿Por qué? Los juegos son muy caros. Dicen ellos que porque los juegos son muy caros. Slash Gear dice lo siguiente, dice: los consumidores están acondicionados a pagar menos por juegos de Nintendo desde las pasadas generaciones, y ahora que tendrán que pagar lo mismo por juegos de Xbox y PlayStation, por gráficas que no parecen tener gran mejora. O sea, lo que yo estaba diciendo es que el hecho de que Nintendo dijo que los juegos de ellos First Party van a costar $60, pues que no vale la pena no comprar el Wii U porque vas a tener que pagar 60 en vez de 50. Es algo bien estúpido, porque si yo he estado comprando juegos de Xbox y PlayStation de 360 por $60, ¿por qué me va a molestar pagar 60 por un juego de Wii U que se va a ver mejor independientemente se vea mejor o peor que Xbox 360, pero va a ser High Definition, punto, se va a ver brutal. Y la En cuanto a las jugabilidad. gráficas, el que sí de plano se nota desde ahorita, desde las pequeñas vistas que va a explotar The Legend of Zelda, ese es increíble. No, y la jugabilidad es diferente con el Wii Pad. Exacto, es una consola nueva, tiene jugabilidad diferente, inclusive las gráficas, aunque no sean mejores que la generación siguiente, sí son mejores que lo que hay ahora mismo, yo estoy conforme con eso. ¿Sabes? Porque cuestan $10, es como que es algo estúpido que tú digas que no compres una consola porque el juego te va a costar $10 más de lo que te costó el juego anterior y porque ya yo estoy que supuestamente acondicionado a que yo voy a pagar menos por los juegos de Nintendo. ¿Sabes? Está de más decirte todo lo que dijeron de ese sitio web. Pero nada, Seguimos por ahí para abajo. Dice aquí. Esto fue un comentario, esto no es una noticia ni nada, esto fue un comentario que yo escuché en un podcast y que me pareció bien interesante, que nunca lo había visto de esta perspectiva. Y dice el chamaco, están hablando, ellos están hablando en cuanto a Darksiders, estos juegos que están ahora en Wii U, que ya están en PlayStation 3 y Xbox 360, ¿verdad? Dice el tipo, que por qué a los juegos que están en Xbox y PlayStation 3 le dicen juegos multiplataforma, ¿verdad? ¿Y por qué a los de Wii U le dicen que son un porte? ¿Entiendes lo que es la cuestión de esto? Ellos dicen, no, si el juego sale en PlayStation y Xbox, es que el juego es multiplataforma. Pero entonces, como estos juegos están pasando ahora al Wii U, aunque independientemente, aunque ya hayan salido antes, no, esto es un porte. ¿Qué tú crees de eso, Max? A mí me da lo mismo lo que dicen esta gente. Es que yo no sé cuál es el issue este de que si todo lo que Wii U es diferente o es ni la cosa es Nintendo, es algo buscarle la vuelta a Nintendo. Si es lo mismo, yo quisiera saber qué es Wii U si no es una consola. Deberían de llamarle, ¿sabes?, lo mismo, multiconsola, pues es para todas las consolas, no es para dos consolas solas. Exacto, es como si tú dijeras que un juego que sale para Xbox y PlayStation 3, pero que el juego de Xbox tiene compatibilidad con el Kinect, ya no se llama multiplataforma, uh-huh. Se llama un porte. No tiene sentido, ¿verdad que no? Es lo mismo. Y Darksiders va a ser exactamente el mismo juego que... Es lo mismo, es un juego multiplataforma. Lo mismo que Ninja Gaiden y Assassin's Creed. Me imagino que será un poco diferente a Assassin's Creed, ya que tú tienes el Wii Pad. Me imagino que habrá, ahí te pondrá un mapito o algo. Pues hay una excepción. Pero que es lo mismo, Darksiders va a ser el mismo juego. Esto es básicamente, tú sabes, como uno acá analizando por qué cierta gente dice ciertas cosas, ¿no entiendes? Cuando son básicamente lo mismo, nada más que por decir, no, como es Nintendo, pues es un puerte, no es que juego multiplataforma. Y eso nada, eso no es noticia ni nada, eso fue que algo que escuché y me pareció curioso. Y yo, contra, es verdad, fíjate, es verdad lo que este tipo dice. Pero nada, ni modo, tú sabes cómo es la cosa. Y por último, lo que tengo por aquí es, es un recordatorio que ya mismo en octubre 7, que eso está ya a la vuelta de la esquina, Pokémon Black y White parte 2 va a estar a la venta, así que los fiebruses por ahí de Pokémon, como Andrés, que ya es el H. Yo ya lo jugué. Ya lo jugaste, pero jugué tú jugaste la versión japonesa. Japonesa va, ahora va a poder entenderla. Y es la que ahora va en el mismo, viene el parche en inglés y en español también. De hecho, ya hay chorro de parches circulando en internet. Mm-hmm. Sí. Bueno, mi gente, nada, nos vamos ahora para la pausa musical. A Juan Carlos se le cayó la conexión en un momento dado, pero ya mismo esperemos tenerlo de vuelta. Así que, nada, como estaba diciendo por ahí, pues Pokémon Black y White 2 vienen por ahí pronto. Black, White. Voy a poner una musiquita, un cover que encontré por ahí, que fíjate, fue Osmat el que me consiguió este cover. Yo creo que fue que yo lo vi en uno de los que tú lo estabas viendo o algo así. Y está bien cool, es de Pokémon Red y Blue, así que los dejamos aquí con eso y nos vemos después de la pausa. Esto es Sonido Fanboy, el podcast que todo nintendero debería escuchar. Nos puedes encontrar en sonidofanboy.podomatic.com, nos puedes encontrar en iTunes y nos puedes encontrar en 7pixelmedia.com, donde podrás encontrar muchos otros podcasts que nosotros recomendamos. Así que desen la vueltita por ahí y ya saben, no somos expertos, pero somos fanboys. Bueno, gente, vamos ahora, después de esa pausa musical, estuvimos escuchando ahí la versión de Pokémon Rojo y Azul, porque ya mismo, como ustedes saben, viene por ahí el Black and White 2, así que le quise poner ese tributo porque de Black and White no encontré nada bueno. Pero vamos al tema de discusión rapidito aquí con Juan Carlos, que quería dar las gracias por estar por allá conmigo por el concierto. Bueno, y nada, pues estuvimos por allá por el concierto, de verdad que estuvo bien chévere, algo bien nítido. Pero quería, ¿verdad?, poner un poquito la perspectiva de Juan Carlos, que no es un fan así como nosotros de Zelda y de Nintendo, la cuestión, porque él es más PS3, tú sabes. ¿Cómo fue esa experiencia para ti, Juan Carlos? ¿Y sabes qué te hizo decidir ir a ese concierto? Bueno, para comenzar, ¿qué me hizo ir? Que tú venías para el concierto. Yo inicialmente me enteré del concierto como a principio de año, y entonces se lo comenté a Billy, que Billy vive relativamente cerca de mí, vive como a 6 horas, y entonces Billy como que se emocionó para ir, y entonces pasaron los meses y salieron pues las taquillas a la venta, y entonces el precio estaba un poco más alto de lo que nosotros estábamos esperando, y Billy dijo, no, ¿sabes qué? No voy a ir, porque para ese entonces creo que iba a estar como que regresando de vacaciones y el budget iba a estar un poco apretado. Y entonces yo dije, pues Billy no va, yo no voy a ir solo, yo no voy a pagar por ir solo. Y entonces después Pedro se enteró y dijo, mira, yo voy. Y yo, pues yo también, si tú vienes, si tú estás dispuesto a dar el viaje, yo voy también. Y entonces pues terminé comprando el boleto. Como Pedro indicó, yo no soy fanático de Zelda. Yo he jugado varios Zelda a lo largo de mi vida. Yo jugué The Legend of Zelda, el primero, también llegué a jugar Link to the Past, llegué a jugar uno de Game Boy, yo creo que era Link's Awakening, Ocarina of Time, actually, ese sí lo tengo, ese es el único Zelda que yo tengo como tal todavía, y entonces... ¿Cartucho y todo? Sí, el cartucho y todo. Y ese fue el último Zelda, el Zelda más nuevo que llegué a jugar fue ese, el de Ocarina of Time. Pero yo nunca terminé ningún Zelda, nunca lo terminé. Bienvenido al club. Otro Pedro. ¡Cling! En el concierto, ahora moviéndome al concierto, el concierto estuvo fantástico. Hay algo sobre ver una orquesta sinfónica en vivo que es algo hasta cierto punto hipnotizante, ver todos esos músicos con esos instrumentos. Y uno da la música como algo por granted, algo que está ahí y ya. Y entonces ver que se está produciendo esa magia frente a ti, yo lo encuentro sumamente impresionante, no importa lo que sea. En el concierto ellos comenzaron con la obertura, que era un medley, una mezcla de diferentes piezas de diferentes juegos. Y entonces pues uno reconocía ahí, por lo menos yo, reconocía algunas cositas, imagino que el super hardcore fan las reconocía todas. Y así a lo largo del concierto pues tuvieron varios temas, el de Kakariko Village, ese me encantó, mano. También tuvieron de Ocarina of Time y terminaron el primer segmento con Wind Waker, que hubo el cambio de batón y aquello se quería caer allí. Eso estuvo bestial, ¿verdad? Ella cogió y cambió el batón ese regular por el que usa Link en Wind Waker. Muchacho, aquello se quería caer. Como tal... No, y la música, como yo había dicho, a mí me encanta la música de Wind Waker. Pero fíjate, no pusieron varias canciones que de verdad que yo estaba esperando, que era la de Dragon Roots Island. Me fascina ese tema, no lo dieron. No dieron el tema de del Beatles Shop tampoco, pero estuvo buenísimo, de verdad que como tú dices, Juan Carlos, ver eso en vivo, como eso, lo lindo que suena en vivo eso. Sí, como... y después como tenían la pantalla que no tan solo ponían videos del juego, sino que ponían el video actual ahí de los, ¿sabes? De los músicos ahí tocando, tú decías, diantre, como era tan idéntico al juego que tú decías, qué increíble verlo tan ahí. Sí, porque alternaban entre imágenes del juego con close-ups de los músicos. Uh-huh. Ya, a mí me gustó muchísimo. Para muchos de los temas que hicieron, que eran enfocados en un juego en particular, pero una mezcla entre varios temas dentro del mismo juego. Y yo pues reconocía como que los primeros y ya los últimos, donde la pieza empezaba a subir de tono, porque eran pues piezas de digamos de los últimos boss fight y esas cosas, pues era música bastante fuerte, muy impresionante, pero música que yo nunca había escuchado, pues nunca había llegado a ello. So, y había spoiler, para el que terminara los juegos, allí pues estaba spoilerific, porque ya vimos todos los finales. Sí, básicamente. Vimos los últimos boss fights y los finales. Bien bestial. Bien bueno, bestial. Por lo menos ustedes no han terminado el juego, pero saben cuál es el final. Sí, como quiera ya, más o menos. Pero ya, estuvo tremenda experiencia. Allí había dos tipos de personas en ese concierto. Estaba el que fue porque era fanático de los videojuegos, y estaba el que era season holder, el que compra la temporada completa de eventos en el teatro. Entonces, había personas allí que no sabían qué rayo era lo que estaban escuchando, de qué. Yo no me di cuenta de eso. Sí, yo estaba sentado y frente a mí había una señora y estaba preguntándole al esposo constantemente de qué era eso. Pues fíjate, de mi parte tuve una situación más o menos similar, y era que la señora que estaba al lado mío estaba llevando al hijo de ella, que era un chamaquito como de 10 o 12 años, y la misma cosa, cada vez que salía algo, qué sé yo, que la gente gritaba, ella como que le preguntaba el por qué, qué pasó, de qué, tú sabes. Lo más gracioso fue cuando, antes de comenzar el segundo, ¿verdad? La segunda sección, que sale acá y le dice, ¡Listen! Sí. Un tipo del público gritó Listen, como Navi. Un muchacho aquello. Navi. Todo el mundo riéndose bien bestial. Porque le quedó bestial. ¡Listen! Y qué sé yo qué. Pues, me pasó más o menos lo mismo. Otra cosa fue que tú sabes que al principio, cuando antes de comenzar, estaba todo el mundo con los 3DS afuera, siguiendo los Street Pass y la cuestión. Y yo me envolví, y cuando se apagaron todas las luces, yo seguí con el yo con el 3DS aquí en el pecho, dándole al botón, clac, clac, clac, clac, porque tú le das el botón para que avance y siga, siga por ahí para abajo. Y la señora del lado me dice, mira, puedes quitar la pantalla del eso, que es un poco annoying. Y yo, mala mía, pero y pero nada, otra cosa que yo te quería contar, Juan Carlos, que yo no te lo conté allí, mano, que yo estaba, porque tú tienes que escuchar esto. Tú sabes que fuimos a comprar las camisas, no pudimos, tuvimos que revirar porque aquello era un mal de gente. Yo dije, pues mira, vamos, olvídate de la camisa, Andrea, de verdad no se puede, vámonos por ahí para arriba porque yo quiero comprarme algo de tomar, lo que sé yo. Pues subimos de nuevo y vamos al concesionario. Y entonces Juan Carlos estaba detrás de mí y yo estaba frente pidiendo con la nena mía Andrea al lado mío, ¿verdad? Y yo le pido un agua, le pido un refresco, y ahí ellos tenían unas galletas y unos brownies, ¿verdad? Y Andrea viene y dice, señala los brownies y dice, papi, no compres eso, que eso tiene droga. Yo no me di cuenta y yo, de eso. Yo, ¿qué tú dices? Sí, güey, yo vi una película que eso le ponen droga adentro. Y yo, no, eso no tiene droga, chica, eso es una galleta y un bizcocho. No, sí, papi, porque aquí venden cerveza también. Porque ella vio que sabes que habían áreas que tú dijiste, aquí se vende cerveza, esto que lo otro. Muchachos, a mí me da clase de pavera, pero yo no sé si la tipa, como no sabía inglés, aunque ella dijo drug en inglés, pero no sé si la tipa se dio cuenta o no. Pero no, que eso me dio una clase de gracia. Y a mí se me olvidó decirte eso. ¿Cómo? Que había bastante ruido allí, quizás no lo escuché. Sí, a mí se me olvidó decirte eso, fíjate, a mí se me olvidó decirte eso. Qué gracioso. Pero que Juan, Gerardo estaba diciendo que los asientos de nosotros eran los mejores porque, ¿cómo fue? ¿Un chama con pana tuyo fue a otro concierto o algo así, no? A un concierto de Ink We Masten aquí en Puerto Rico, y decía que los que estaban arriba, el sonido era mucho mejor que los que estaban al frente, en O sea, al frente de la tarima, como dice. Es que Juan Carlos estaba un poquito más arriba de mí, pero tacho, eso se escuchaba sí, brutal. Eso depende también la acústica del lugar. Este teatro era como una cúpula. Entonces, yo me imagino que el sonido era bueno en todas las áreas, en todos lados. Sí, se escuchaba muy bien. Pero nada, yo voy a... Tenía efecto de envolvente, lo que comúnmente se conoce como surround, pero obviamente natural. Sí, tacho, es que se oía demasiado perfecto, man, se oía, de verdad que se oía brutal. Pero nada, nosotros vamos a seguir con el podcast, pero Juan Carlos se tiene que ir. Que están a punto de darme con el sartén. Sí, yo entiendo. Gracias un millón, Juan Carlos, por sacar un ratito para estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y pues yo estoy dispuesto para cada vez que ustedes me inviten, yo aparezco por ahí. Ah, pues ya sabemos. Así que gracias un millón y mira, cuídate, mi hermano. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Y disfruten el resto del show, ya. Bye. Bueno, buenas noches. Bueno, pues vamos a seguir ahora entonces con lo que, ¿verdad? Con lo que yo le estaba hablando de lo del concierto, para darle más o menos toda la odisea. Pues yo salí viernes de aquí, de mi casa, y entonces yo empaqué, yo dije, contra, me voy a llevar el Wii, porque íbamos para en casa de la tía de mi esposa, nos íbamos a quedar viernes por la noche en casa de la tía de mi esposa, salíamos entonces... Para no tener que hacer todo el viaje desde aquí directo a Minnesota, pues decidimos buscar un punto medio, cosa de viajar 3 horas a casa de la tía de mi esposa, quedarnos esa noche, salíamos el sábado bien tempranito y teníamos prácticamente todo el sábado en Minnesota. Que yo pensaba que de la casa de ella a Minnesota, yo pensaba que me iba a echar 3 horas, pero nos echamos 4 horas porque al ir a la casa de ella, pues ya la ruta cambia y se tarda 1 hora más. Que yo no contaba con eso, pero pues, pues nada, llego allá y ellos están recientes, ellos se mudaron a ese lugar ya recientemente. Cuando nosotros nos quedamos ahí, eso fue el viernes pasado, ellos se habían mudado yo creo que entre miércoles o jueves. Y yo llego allá, llego yo bien emocionado, y ellos no tenían todavía nada, todo estaba en la otra casa, ellos no tenían juego de cuarto, no tenían juego de sala, comedor, de nada. Ellos se mudaron simplemente porque ya le dieron la casa y ya ellos estaban quedándose ahí con unos madres de aire. Pues nosotros tenemos un madre de aire y tenía un boquete. Y chacho, Angie lo llenó y como en 5 minutos ya se había vaciado. Me llevo el Wii y no, si yo no tengo televisor, todo eso está por allá. Ay, bendito. Suerte que me llevé la computadora. Entonces lo que hicimos fue que salimos a Walmart a comprar unas cositas y compré una película para poder ver algo por lo menos, porque era temprano. Para verle la computadora. Para verle la computadora, por lo menos para tener algo que ver. Pues me compré la de un paquetito que te trae la Rush Hour 1 y la 2 en DVD por $5. Porque yo dije, yo no voy a comprar una película aquí de 20 pesos ni nada de eso, ¿no entiendes? Dije, bueno, déjame, me puse a ver por allí, tenían Rush Hour 1 y 2 por 5 pesos. Y dije, chacho, fíjate, esta es la que... Y me curé toda la noche viendo Rush Hour 1, que hacía tiempo que no la veía, mano. Yo me reí toda esa noche. Total, todo el mundo se acostó, me quedé más que yo y la nena mía pequeña viéndola hasta el final. Pues esa noche dormimos sin nada. Yo dormí en el piso. Suerte que está alfombrado, pero eso no ayuda mucho porque realmente... eso es flat ahí, eso es duro, tú sabes. Y al otro día, pues entonces fue que arrancamos para Minnesota, por ahí para abajo... Y yo tengo videos tengo unos cuantos videos que cuando tenga tiempo ahora en la semana los voy a montar para que vean el camino. Pasamos por un área donde tienen los molinos de vientos estos modernos ahora bien brutales. Pero montones, brother, montones de ellos. Pero se ve bien, bien brutal. Eso, todo eso yo lo tengo grabado, lo van a ver en el video más adelante cuando lo pongan. Nada, y por ahí seguimos, llegamos a... Entonces... Teníamos planeado ir al Parque Acuático de la América, que se llama Water Park of America, que es un parque acuático, pero es interno, es dentro de... No es así al aire libre, es indoors, ¿verdad? Lo que llaman indoors. El más grande de América, indoors, cacho, está brutal. Pero como nos tardamos más de la cuenta, después llegamos a Minnesota, entonces había un montón de construcciones, cada vez me mandaban para otro lado y el GPS se volvía loco y me seguía dando vuelta en el mismo sitio. Pues, Sacho, estuvimos, nos tardamos 2 horas más de lo que esperábamos. Entonces dijimos, fíjate, ya no vale la pena ir para el parque acuático porque ya cerraban, iban a cerrar temprano. Pues terminamos yendo para el Mall de las Américas. Ay, porque ellos tenían la atracción nueva esta de las Tortugas Ninja. Son buenas. Pues yo quería ver esa atracción nueva y yo dije, pues vamos para el parque ese. Y como tiene un montón de máquinas ahí, esas son atracciones por todos lados. Pues nos quedamos ahí, va, estuvimos toda hasta casi hasta por la noche. Y ahí raspando la tabla, arrancamos para el hotel, llegamos, ahí Juan Carlos lo llamó, mira, acabo de llegar al hotel, y Juan Carlos nos va a buscar al hotel, y ahí entonces fue que arrancamos por la noche para el concierto como tal. Pero muchachos, la ciudad de Minnesota, por lo menos Minneapolis, yo creo que era esa área donde estaba, no sé si esa área era Minneapolis, estaba un poquito indeciso porque el Mall de las Américas es un lugar, es en Bloomington, y el concierto era en otro, como decir, otro barrio, vamos a decirlo así. Pero era como 15 o 20 minutos de diferencia, que ya es otro lugar, no es Bloomington, así que... Pero es el downtown, es como el downtown, prácticamente. Y eso es precioso, mano, todos esos edificios con luces, y, chacho, eso parecía el viaje de Nueva York. No a ese nivel, pero mucha luz y muchas cosas, bien bonito. Y, fíjate, yo pensaba ver montones de gente vestido, no habían tanta gente, habían... varias personas vestidas así de Link, una muchacha vestida de Zelda, no tanto como yo pensaba, pero sí, habían dos gemelos franceses, supuestamente son franceses, dos gemelos tocando la ocarina. Brutal, tacho. Eso es lo que te iba a preguntar, si había gente con ocarina allí tocando. Sí, lo tengo grabado también. Está chévere. Pues entonces no habían... había un poquito menos de, ¿verdad?, de los cosplay de lo que yo esperaba, pero estuvo, ¿verdad?, que estuvo bien bueno. Ya, pues, ya hablé del concierto como tal, hablamos un ratito ahí con Juan Carlos. Y nada, de verdad que, hacho, estoy bien emocionado. Todo bien bueno, ¿verdad? Y me gustaría que algún momento que ustedes lo pudieran ver también. No sé si ellos van a regresar el año que viene o qué van a hacer, o si esto simplemente fue, ¿verdad?, una presentación por el 25 aniversario y ya. No sé si ellos siguen de tour por ahí para abajo. De verdad que no tengo ni idea de qué van a hacer esa gente. Pero nada, y nada, después de eso arrancamos el domingo, ¿fue? El domingo fuimos al parque acuático ese que les digo. Estuvo bien cool y qué sé yo qué. Regresamos para Sioux Falls y de regreso ya que venimos para acá, de hecho una goma vacía, mitad camino. Ah. Tuve que cambiar la repuesta, después bajar en otro pueblo, que el próximo pueblo que me seguía, para comprar una goma, porque la repuesta estaba hecho casi vacía. Me tuve que caminar, tuve que guiar como 14 o 15 millas, con esa gomita casi en el camón, hasta que llegué al próximo pueblito, me bajé, ahí fue que compré una gomita nueva en Walmart, anuncio no pagado. Y de hecho llegué a casa esbaratado, ya tú sabes. Loco porque llegar el fin de semana otra vez para descansar ahora. Y eso es lo que... Eso fue básicamente la cuestión. Pero nada, van a ver un videíto pronto ahí de ese trip que di por ahí para abajo. Yo diría que ya eso con eso cuadramos lo que era, ¿verdad? El tema de discusión de esta semana, que realmente era más bien eso. Y al que venimos ahora. Ah, ok, vamos ahora a hablar un poquito de aquí de los nuevos likes, a mencionar aquí a los nuevos muchachos que han estado pasando por el Facebook y eso. Tenemos dos nuevos en Facebook, nuevos likes. Chuy Herrera Solano, saludito a Chuy, gracias por darnos likes. Jorge L. Rodríguez, el Villega. 51 Villegas. Saludos Jorge, gracias por estar por ahí apoyándonos también. Tenemos un seguidor en Podomatic, José Luis García, gracias a 1,000,000 José Luis. Ya prontito vamos a estar anunciando si vamos a hacer un cambio en cuanto a dónde van a estar saliendo los podcasts, así que los mantendremos en contacto con eso. Por el blog nos saluda Carlos Jair Rocha, que él dice que estaba, nos dejó un mensaje que lleva 2 años viendo ya mis videos y que le gustan mis videos y está también en, escuchando los podcasts. Gracias a 1,000,000, ya yo le escribí para atrás, le di las gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros y apoyarnos, y le gustaría salir con nosotros en el podcast. Yo también le dije que con nosotros no había problema, pero que por ahora tenemos los próximos 2 podcasts y eso, pues ya están comprometidos. Así que, pero nada, nos mantenemos en contacto. Ya yo le di mi nombre de Skype, cosa de que me pida, ¿verdad?, el friend, y por ahí entonces nos comunicamos. Un saludito especial a nuestro pana Alex Nation, que siempre también está escuchándonos. Así que, Alex, esto que viene ahora es para ti. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Así que, Ale, eso va para usted, mi pana. De hecho, Y por último, Opa, Open Gangnam Style. ¿Algo así? No, eso está bestial. Eso lo puse porque si ustedes escuchan el podcast anterior de Yo Soy PlayStation, pues Juan Carlos le dice algo a él de eso, y yo estaba en el trabajo escuchándolo y me ha dado una clase de pavera cuando él dijo eso. El rey del Gangnam, algo, no me recuerdo lo que dijo Juan Carlos ahora mismo, de verdad, pero yo me reí bien bestial, así que quería darle ahí un tributo a eso, con ese pedacito de la música. Y por último, un saludito a Vidium, que nos dejó una preguntita por ahí, a ver si le contestamos. Vidium, un saludito, y muy prontito voy a estar hablando contigo para el próximo podcast, a ver si el podcast de Halloween, tengo algo planeadito por ahí para entonces, a ver si puedes estar con nosotros y con tu hermano. ¿Tienes la pregunta por ahí, Andrés? Osmas, creo que es Osmas. Ahí viene. ¿Qué? Va bien. Eso no fue. Va y viene. Si quiere, para y. Para de grabar. No, dale. Queda tiempo ahí, dale. A ver si encuentro la pregunta. Ok, aquí está. ¿Cuál sería él o los juegos que quisieras conseguir para su colección que no han podido comprar? Buena pregunta. Él estaba diciendo que él consiguió uno de esos juegos que él estaba loco por conseguir. Tú ya estabas ver ese... Él estuvo hablando contigo por Twitch, ¿verdad? Ajá. Street of Rage. Street Rage, ¿verdad? Street of Rage 3. Y mira que esos juegos son difíciles de conseguir. Y no fue que consiguió los juegos, sino los consiguió con caja. Y de verdad no. Ah, okay. La que está... No, yo creo que él consiguió el juego en un lado y la caja en otro, si no me equivoco. Yo sé que la foto que está en el Twitter le aparece con las dos cajitas. No sé si tiene los juegos adentro, ¿verdad? Pero me imagino que tendrá los juegos, porque ya yo había visto ya un video de él presentando el juego. Pero que interesante. A ver, fíjate, ¿qué juegos te faltan a ti de la colección? En esa pregunta, yo tengo un juego que no es que me haga falta para mi colección, pero que sí estaba buscándolo, pero ese es por una razón distinta. Es el de Stadium Events, que en eBay se vendió por $40,000 en caja. ¡Ya, rayo! Sí, ese juego es, muchachos, ese juego es de coleccionista bien bestial, y yo siempre estoy por ahí en los ponchos, que si en Salvation Army, que si cuando hacen un Garage Sale o algo, yo siempre estoy buscando ese juego porque ese juego vale mucho dinero. Se llama Stadium Events. Si no sé si te acuerdas que era el que tenía el pad que tú le da, que tú brincabas en el pad para que el muñequito corriera, era de como de las Olimpiadas. Ya sé cuál es. Sí, que tenía el pad y tú brincabas, corrías encima del pad y el muñequito corría y brincaba y qué sé yo. Sí, que eran varios, había uno de... No me acuerdo cómo son esas cosas, que son obstáculos que tienes que saltar y toda la cuestión. Exacto, las vallas. Sí. Ese juego, una persona que esta persona iba, creo que iba a botar un montón de juegos, un montón de cosas que tiene en el basement, y le lo iba a llevar a Salvation Army. Entonces le dio con, qué sé yo, le dio con chequear uno en eBay, qué sé yo qué, en eBay, y vio que estaba dando un montón, lo puso, él lo tenía en caja, empaquetado con el precio original de la tienda que lo compró en aquel entonces, y la él llegó hasta $41,000, creo. Wow. Lo último que lo creo que fue lo más alto que dieron fue $41,000 y pico. Así que ese sería el mío, el que yo estoy buscando por ahí, pero es para ganarme un par de pesos, no para como que de mi colección personal así ahora mismo, de verdad que no recuerdo algo así que yo crea que sea bien difícil de conseguir. Mickey Mouse, caso de los Illusions. Sí, pero no es algo tan difícil de encontrar. Yo creo que es más bien algo que sea bien difícil de encontrar. La pregunta como tal, pero ¿tú tienes alguno? A mí me gustaría tener, aunque no tengo Sega Master, Final Fantasy. Fantasy Star, ahí viene. Que prácticamente fue la competencia que tiró Sega para en contra de Final Fantasy. Y se fue por encima de Final Fantasy, porque a mí me gusta mucho más Fantasy Star que Final Fantasy original. Y es un RPG que es bien difícil, largo, y la música de ese juego está brutal, brutal. Y me gustaría tener el juego, aunque no consiga la consola, aunque la consola se puede conseguir, pero me gustaría tener ese juego. ¿Tú tienes alguno, André, que te tenga así de momento? Pues por el momento mi mayor cotización para mi colección es el Skyward Sword. Sinceramente, sabes que yo soy super fanático de Zelda y o sea, ya quiero conseguirlo. Yo cuando lo consiga va a ser para ese juego para terminar una semana. Me imagino. Ese juego está nítido, de verdad que sí, está nítido. Fíjate, ahora que yo me pongo a pensar, un jueguito que yo estuve chequeando, estuve detrás de él en GameStop, en la sección de los juegos usados de GameCube, fue el de Luigi's Mansion. Y lo tenían, pero lo tenían sin caja original, lo tenían como la caja esa genérica que ellos tienen. Y de cada rato chequeaba, y no es que sea difícil tampoco de encontrar, porque yo sé si lo puedo conseguir por eBay si yo quiero. Pero como estaba más cerca ahí, yo soy bien... Yo como que para comprar juegos por eBay no confío mucho. Me gusta tener el juego en la mano y chequearlo bien, que no esté todo guayado y qué sé yo qué. Pues estuve detrás de ese juego, mano, detrás, y se llevaron todo. Ya GameStop no tiene nada de GameCube y nunca logré conseguirlo. O sea, una buena copia así con su cajita original y todo, no la pude conseguir, mano. Así que nada, voy a tener que conseguirla por eBay o Amazon. Lo que yo estuve checando la vez pasada es que el Super Mario World con la caja original y con los manuales es muy cotizado. Y ese yo así paso por mi mente, contra, yo lo tengo completito, en perfecto estado, tengo la caja original, todos los folletitos y todo. ¿Super Mario World? Sí. Yo tengo Mario Kart. Sí. Ah, yo también. Yo no lo tengo. Yo tengo Super Mario Kart, Super Mario All Stars, este de Super Mario y Super Mario World. En cuanto viene siendo Mario, tengo este de, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, el que se parece a Tetris, de Yoshi de Yoshi de galletas, Yoshi Cookie. Ándale. Igual tengo Yoshi's Island. Y creo que son todos, la verdad. No me acuerdo exactamente de mi galería de Super Nintendo. Bueno, eso es lo que tenemos entonces por esta semanita. Así que gracias un millón. Fue un poquito corto porque es que hemos estado haciendo unos podcasts bien largos. Pero nada, gracias un millón a todo el mundo. Nos vemos en una semanita, que comenzamos ya octubre y vamos entonces a tener nuestro especial de Halloween, así que cuídense, mi gente, y nos vemos. Ya saben, Sonido Fanboy en Facebook, en Twitter, Sonido_Fanboy. Y nos vemos, gente. Nos vemos, adiós. Bye, bye. Bye. Bye. Bye. Bye. No Nos vemos, gente. Adiós. Ay. No. Dale, hágalo bien, hágalo bien. Nos vemos. Ay, listo, ya lo yo creo que. Carajo. Ajá. Yo creo que era el jarajo que estaba ahí jarajando con algo. No, no, vamos a decir nos vemos ahora, vamos a decir nos vemos.